grande sigue siendo River Plate. Piel de gallina, piel de gallina. Un programa que te cruza el alma. Una banda roja que nos cruza el alma. Vamos ahora a meternos con la información polideportiva, lo que tiene que ver de River, que como decíamos al comienzo, no es solamente un club de fútbol, sino que por suerte hay muchas otras actividades. La semana pasada hablamos del título del fútbol femenino. En este caso también nos quedamos con el género femenino del deporte en River, pero en este caso el handball o el handball, porque han salido campeón las chicas, la primera división de handball, con la dirección de Eduardo Cossi, su DT, y estamos en comunicación telefónica con el director técnico de handball femenino River. Buenas tardes, Eduardo. Acá Juan Manuel, Hernán, Martín y Julia, te saludamos en piel de gallina. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por estos minutos, felicitaciones por este título. Contanos cómo fue, que no hay mucha difusión de lo que ha sido este título, más allá obviamente de las páginas de casa River. ¿Cómo ha sido este título para la primera de handball femenino de River? Mirá, para nosotros es un orgullo y fue algo muy importante porque es con un proyecto que venimos trabajando hace bastante tiempo y esto es realmente un proyecto. Empecé con un grupo de chicas cuando eran chiquitas, 10, 11 años, y hoy por hoy están jugando en la categoría juvenil, que sería la sub-18, e integran el plantel de primera, más jugadoras de mayores, ¿no?, de categoría grande. Se conformó un nuevo plantel y este año nos abocamos de lleno a conseguir el título, uh-huh. Que fue por suerte lo que hicimos. Uh-huh. Mucha responsabilidad por parte de las chicas, muy buen trabajo físico por parte del Negro Cazón. Daddy Gallardo, que fue el técnico de la Asociación Argentina Mayor de Varones, sí. Está coordinando la actividad, también apoyado por él, y entonces se trabaja cómodamente y uno puede ir planificando objetivos de a poco. Y bueno, esto llegó. Uh-huh. Y además, campeón invicto, ¿fue así? Sí, campeón invicto. Casualmente nos quedan dos fechas más para que termine el torneo. Uh-huh. No termino todavía. Pero bueno, el sábado pasado jugamos contra el segundo, que era Quilmes, que era la que nos podía alcanzar, ganándole. Nos separamos y pudimos dar la vuelta olímpica. Fue algo maravilloso. Siempre acá en nuestro programa hablamos de lo que significa el Club River en general, ¿no? Todas las disciplinas y la gran familia, ¿no?, que conforma. ¿Cómo fue recibida esta noticia en el resto de las disciplinas, en todos los deportes, en el club en general? En ese caso, tengo que decir que como es tan grande, sí. Medio como que somos una isla. Y esto pasó el sábado y nosotros jugamos de local fuera del club. No jugamos dentro del club de River, hacemos de local en otra cancha. Uh-huh. Conclusión, se ve que mucha difusión no ha tenido, pero en nuestra familia de handball, yo tenía en la hinchada, en la tribuna, chiquitas con padres que no son de la categoría, que vinieron a acompañar, y saludos de los varones, del grupo de equipos de varones. Así que, bueno, bien. Con eso. Bueno, vamos a ponernos las pilas entonces, también para eso está este espacio, para que se pueda difundir y para que todos tomen conciencia de lo que es el trabajo que me imagino que han llevado en todo este tiempo y que de una vez por todas se haga bien conocido, ¿no? Un triunfo como este y de manera invicta no es una cosa menor, ¿no? No, bastante complicado mantener invicto. Claro. Llega a la punta con trabajo y con buenos planteos, pero fue mantenerse a lo largo del torneo bastante complicado. Uh-huh. Igual quiero decirte que la dirigencia del club está enterado de nuestro logro y uh-huh. El departamento físico siempre apoya y también está enterado de la situación handball actual. Parece que llamarse Eduardo es la clave del éxito en el handball de River, ¿no? Uy, sí, parece que sí. Pero bueno, yo me falta mucho para ser como Marcelito. ¿Y en qué medida, sí? Marcelo, y estamos hablando de Eduardo también, de Daddy. Claro. En ese caso, Daddy, ¿en qué proceso ayudó al laburo de ustedes? Daddy es el coordinador nuestro, es el que el nexo con el departamento físico y apoya, busca las soluciones que tengamos nosotros que resolver. Entonces nos facilita mucho más el trabajo. Pero técnicamente estuviste vos al lado de las chicas, Daddy no tanto. Sí, yo soy el técnico y el que planifica la actividad, decide la lista que va a jugar y manejo de equipo, sí. Y contanos un poquito el nivel de handball femenino, porque en realidad, si no me equivoco, el partido anterior fue con Ward, ¿no? No, el partido anterior fue con Muniz, un equipo de la localidad de Muniz, que también venía arriba en la tabla. Bien, pero por eso, el nivel metropolitano son clubes que no son muy conocidos quizá, pero la verdad que es un nivel bastante exigente. Es un bastante exigente, hay equipos que pelean por la punta. El handball femenino ha crecido bastante a nivel técnico, a nivel de importancia. Dejó de ser los partidos aburridos que había hace mucho tiempo, y hay mucha gente participando, muchas chicas jugando. Eso hizo que levantara el nivel. Mismo lo vimos la semana pasada cuando jugó la Garra en Ballester, el Panamericano, siempre lleno. Así que deportivamente el handball está creciendo en nuestro país. Uh-huh. Y a nivel handball en el River también está creciendo, tenemos mucha cantidad de niñas jugando, y las categorías este año por suerte están entre el quinto al primer puesto. Uh-huh. Desde las más chiquititas a la mayor. Uh-huh. Estamos hablando que sí, hay un gran paso a nivel resultado también. Uh-huh. Y de hecho juveniles también salió campeona. Las juveniles salieron campeonas hace dos fines de semana también. Sí. Mm. Faltando dos fechas también salió la Vuelta Olímpica. Estamos hablando con Eduardo Cosi, director técnico de handball femenino de la primera que se consagró campeón. Eduardo, ¿cómo es el entrenamiento entre semana? La semana pasada hablamos con el director técnico de fútbol femenino, nos contaba obviamente que es un deporte amateur y hay mucho sacrificio y dedicación de todo el plantel para ir a entrenar, y a veces es complicado. ¿Cómo es en el caso del handball? Todavía un deporte más amateur que el fútbol femenino. ¿Cómo entrenan? ¿Dónde se juntan? ¿Cómo es la dedicación semanal que le dedican ustedes y las jugadoras para conseguir estos logros? Y seguramente va a ser muy similar a lo que te contó el técnico de fútbol. Este es un deporte sumamente amateur, donde las chicas se entrenan martes, jueves y viernes. Hacemos de 7 a 7 y media pasadita la parte física, que van al gimnasio, y luego bajan a la cancha, al playón, donde entrenamos. Uh-huh. Martes y jueves entrenamos al aire libre. Y los días viernes en el gimnasio, en el principal. Uh-huh. Y muchas de ellas trabajan y estudian, claro. Otras estudian, y bueno, se hacen los espacios para poder participar de los entrenamientos. Claro. ¿Y ahora cómo sigue? Después que terminen estas dos fechas que quedan, ¿cuándo vuelve a arrancar la competencia? ¿Es otra en quedan, esa? Sí, quedan estas dos fechas que para nosotros son muy importantes para poder mantener este liderazgo y esta convicción que le he hecho hacer entender a las chicas que no hay que regalar nada. Y después, bueno, en el justo con el receso escolar también tenemos el receso de campeonato. Entonces le voy a dar un par de días como para que acomoden un poco su vida, y a partir del 15 de julio estamos entrenando nuevamente. Uh-huh. Tenemos... ¿Hay competencia nuevamente? Se nos cortó la comunicación con Eduardo Cosi, el director técnico de el equipo femenino, la primera división femenina de handball, con quien estamos dialogando. Bueno, ya estamos en realidad cerrando, ahora lo vamos a llamar para agradecerle, pero bueno, se han consagrado campeón la primera y también las juveniles de handball femenino de River, así que otro logro para la institución. Campeonas. Campeonas. Sí, no campeón. Sí. Bueno, campeonas. Campeonas. Sí, sí. El equipo se consagró campeón. Sí. Machista ese. Bueno. Para mí está Dabani, bien dicho este campeonas, pero bueno. Está bien campeonas, o el equipo campeón, pero bueno, está bien, de las dos maneras. Las jugadoras campeonas en el handball femenino. Así que una felicitación desde Mar del Plata, desde Piel de Gallina, siempre tratando de conocer otras actividades que hacen a la institución, no solamente a lo futbolístico de primera división masculina, sino también, como hacíamos la semana pasada y en otros momentos, también conocer otras disciplinas que hacen al Club Atlético River Plate. Así que un saludo y felicitación desde Mar del Plata.